¿cómo andás? Hola, ¿qué tal, Fabián? ¿Cómo va? Buenos días. Bien, ¿cómo estamos? ¿Cómo fue el entrenamiento? Bien, bien, bien, tranquilo, ya la mañana previa al primer partido, así que nada, como todas las mañanas que venimos haciendo a lo largo del GOS, un poco de lanzamiento, el último repaso de sistemas y bueno, ya listos para esta noche. Sí, y hoy mismo vieron cómo habló Silvio de qué le preocupa de San Martín, qué les dijo, qué les marcó, porque digo esto porque San Martín fue un equipo a lo largo de la temporada que no le cayó muy cómodo a Quinza, primero porque le sacó el récord de victorias consecutivas de local y después le ganó en su estadio. Imagino que es un rival a temer para ustedes, ¿no? O por lo menos, no sé si a temer, pero por lo menos duro. Sí, no, sabemos que es un va a ser una serie durísima. Ya ahora los equipos que estamos, por algo están ahí, no le hemos ganado realmente a pulso y con mucho sacrificio, ¿no? Así que sabemos que va a haber que trabajar, sabemos que es un muy buen equipo y bueno, tenemos que tratar a nosotros de manejar el partido a nuestro ritmo y no dejar que ellos jueguen cómodos durante todo el primer partido y bueno, durante toda la serie, ¿no? Que es algo que hay que estar muy atento, ¿no? Después, tanto en defensa como en ataque, independientemente de los detalles, imagino que a esta altura del campeonato y con todo lo que ha jugado Quimsa y lo que lo ha hecho Quimsa, ustedes van a respetar o van a estar dentro de los parámetros habituales, tanto en defensa como en ataque, ¿no? Sí, como bien decís, realmente como jugamos, la forma que tenemos de jugar y defender nos ha llevado a estar donde estamos hoy, así que yo creo que cambiar eso sería un error grande, porque el equipo está acostumbrado a jugar en ataque de una manera que le va cómoda al equipo y se siente bien, y también en aspecto defensivo lo mismo, ¿no? Ahora cambiar o tratar de hacer innovaciones, como sería, o hacer cosas que no viniste haciendo a lo largo del año, yo creo que no termina de ser lo adecuado, así que hay que jugar como venimos jugando, dejarnos llevar, instalar nuestro ritmo y tratar de dejar el primer partido esta noche aquí en casa, ¿no? Coco, ¿y qué dejó la serie de... Coco es Leo Mainoldi, el hombre que estuvo jugando en España, que debutó en la Liga Nacional jugando para Quinza en esta temporada. ¿Y qué le dejó la serie que fue durísima, tremenda con Atenas de Córdoba, más allá de la victoria? ¿Qué le dejó como equipo? Y refuerza, ¿no? De dejar un equipo durísimo, como decís, fue una serie durísima, un equipo con mucha historia y que realmente nos ha puesto las cosas muy muy complicadas. Realmente el equipo yo creo que ha salido reforzado de esa serie, con esa victoria fuera de casa, que somos capaces de ganar, ¿no? Lo hemos hecho a lo largo de toda la liga y también ahora en el playoff, tanto con Sionista en el primer cruce y con Atenas en el segundo, hemos liquidado la serie de visitantes. Así que yo creo que nos ha dejado muchas cosas positivas y bueno, y también que va a haber que estar atentos, que no va a ser nada fácil, ¿no? Ya lo fue el anterior y también lo va a hacer esta serie, ¿no? Sí, seguro que va a ser una serie, no va a ser nada fácil y no va a ser simple, va a ser una serie, como todo lo que estamos viendo, muy duro y muy parejo. Imaginabas, si bien es cierto que sabías que venías a un equipo que estaba bien, que era un equipo de punta, que estaba bien armado, que estaba bien estructurado, que iba primero en la liga, pero imaginabas presente en tu primera temporada. Sabía, como bien decís, ¿no? De cómo venía el equipo, pero también tenía esa de qué podía pasar, en el sentido de cómo me iba a adaptar a la liga, de cómo iba a incorporarme en el equipo, y realmente estoy muy muy contento de cómo se han dado las cosas y de cómo ha ido hasta el día de hoy, así que realmente contento por eso, y bueno, y ahora queda lo mejor, quedan los últimos esfuerzos y hay que estar ayudando al equipo en lo que sea, ¿no? Quimsa depende de Quimsa solo para esta noche o para la serie, o también tiene que ver lo que el rival haga. O sea, vos sos más de fijarte en el funcionamiento de tu equipo, o también depende de lo que haga San Martín como para decir, bueno, la serie pasa por este lado. Obvio que uno siempre mira al equipo rival, trata de mejor ver los sistemas que hacen, pero yo creo que uno tiene que que fijarse en hacer bien las cosas de uno, porque si no hace bien lo tuyo, ya después de esperar del rival, ya empieza que el otro erre y no de las cosas que uno tiene que hacer bien. Ya digo, por eso tenemos que hacer lo que vinimos haciendo a lo largo de esta temporada, de jugar en nuestro ritmo, del que nos viene bien, nos viene cómodo, y defender como lo vinimos haciendo. Así que yo creo, y personalmente me fijo más en lo nuestro, siempre también viendo de reojo mejor un poco lo que hace el otro equipo o en qué se basa más el juego del otro equipo, pero sobre todo en lo de uno personal, ¿no? Sí, y imagino también para vos un año redondo hasta acá, ¿no? Si bien todavía falta mucho, porque hay que salir campeón de conferencia primero, y por eso arranca la Serie hoy en la Norte, y después, bueno, terminar ganando la Liga Nacional de Básquetbol, si bien es cierto que ganaba el Super 8, pero digo, y redondo porque además estás nuevamente en la selección argentina con esta convocatoria que hizo Sergio Hernández para con vos, para jugar esta nueva etapa, ¿no? Para debe ser también algo muy positivo, algo muy bueno, el decir, bueno, volví a la Argentina, soy protagonista, estoy en el equipo de punta, estoy muy bien, y encima la selección argentina, ¿no? Sí, realmente, de momento, son muchas cosas muy positivas, ¿no? Realmente muy, muy contento del presente que está pasando, así que bueno. Pero te digo que lo de la selección también es algo muy muy bonito, siempre que me preguntan lo digo, representar al país es lo máximo que puede aspirar un jugador, pero bueno, sé que eso es algo que puede venir después. Hoy estoy concentrado y al máximo pensando en Quimsa y en la serie con San Martín y que arranca esta noche, y ya te digo, después ya va a haber tiempo para pensar lo que pasa después, ¿no? Y estaría muy bien, ¿no? Obvio, seguir en este nivel y a nivel de equipo y a nivel personal de conseguir cosas, así que estoy realmente muy muy contento. A ver, independientemente de que la serie va a ser pareja, estamos hablando con Leo Mainoldi, o uno supone que va a ser pareja como lo fue la serie con Atenas de Córdoba, ¿vos imaginás una serie larga o una serie corta? Porque a veces, viste, pasan estas cuestiones. La serie no es tan larga porque un equipo saca ventaja y gana los partidos, pero en el trámite del juego, la serie con Atenas, por ejemplo, fue súper pareja, y por ahí terminó un juego antes. Terminó cuando tenía que terminar, pero uno por ahí podía suponer que iban a ir a quinto partido. Pero por un detalle o por una etapa de battle en el final, hizo que Atenas no pueda ganar o no pueda definir en la última bola del partido y terminó en cuatro juegos. ¿Cómo ves esta? Realmente es una pregunta complicada, ¿no? Realmente uno, ojalá que sea una serie corta a favor nuestro, eso está claro, pero bueno, hay que ser realista también, que va a haber que trabajarla, va a haber que sufrir, como bien decís, en Atenas fue por un tapón de Robert que apareció en el momento justo, y si no, la serie se iba a un quinto partido. Realmente yo creo que se han visto series muy muy igualadas el otro día también. Muy linda, che, muy linda, está muy linda la etapa final, porque la verdad que el otro día el partido de obras con Quilmes fue una cosa increíble, ¿no? Dos suplementarios, cinco que lo elimina el uno de visitante, está muy linda. Sí, no, muy linda, sí, realmente son cosas, están muy muy parejas y realmente está muy bien para verlo, por eso es difícil hacer un cosa de lo que puede llegar a pasar, ¿no? Es muy complicado realmente, ya te digo, nosotros hacer bien nuestras cosas y ojalá sea una serie corta para a favor nuestro, pero bueno, va a haber que sufrir, va a haber que trabajar y sufrir, y es complicado. ¿Cómo llegan para esta noche? Previo. ¿Están todos los jugadores en perfecto estado? Sí, realmente el equipo está muy bien, así que con muchas ganas y completo, ¿no? Bueno, completo, que también venían sufriendo algunas lesiones, como en el caso de Diego García, que si bien es cierto que ya había jugado varios minutos, pero bueno, a veces volver de una lesión también cuesta para ponerse en ritmo de partido, ¿no? Sí, está claro que estos días también que tuvimos el último partido con Atenas y hasta el día de hoy también hubo tiempo para que Diego vaya a agarrar el ritmo nuevamente, y eso vino bien, así que hoy estamos todos al completo, ¿no? Se pone muy nervioso Santander entre una serie y la otra. porque después ahí tenés que entrenar, quizás hacer doble turno, termina el partido con Atenas, se viene la serie con San Martín, doble turno, y Santander sabemos que bueno, que empieza a remarcar cosas y que por ahí es bastante intenso también a la hora de entrenar, y ya estamos en una etapa de la liga que estamos más pensando en, si viene la parte más linda, pero estamos más cerquita del final que del arranque, ¿no? Sí, pero nada, realmente Silvio lo maneja muy bien, sabe cuándo hay que entrenar y cuándo hay que mejor aflojar mejor un poco y dar descanso. Lo ha hecho muy bien, yo creo, a lo largo de toda la liga y más ahora, ¿no? Que viene la parte final y la parte importante, y hay que llegar bien, ¿no? a los partidos. No había laburado nunca con Santander, ¿no? No, realmente no había tenido la oportunidad y realmente ha sido algo que me alegro, ¿no? De haber tomado la decisión de venir aquí a Santiago con Silvio y trabajar con él, ¿no? Sí, y estás con toda tu familia acá, ¿no? Sí, en Santiago está mi señora, los chicos, así que no, bien, realmente muy a gusto, nos han tratado muy bien, así que muy muy contento de la decisión. Bueno, ¿y cómo es la comida previa a la noche hoy? No, tranquilo, doy arroz con pollo y una ensaladita primero, así que ya siempre la misma, siempre un poco de... ¿Y después un siestón? Y después un ratito de siesta y después ya la merienda y bueno, y después ya a la cancha. ¿Y la familia te deja dormir a siesta o más o menos? Sí, nada, duermen a siesta, los chicos van al colegio, así que uno tiene la posibilidad de poder descansar un rato, así que nada, la jefa se porta bien. No viene la patrona y te dice, Leo, vos que sos alto, ¿por qué no me colgás este cuadrito ahí? No te pide esas cosas, te deja dormir. No, realmente sabe, ya la patrona se porta bien y sabe que hoy toca dormir un poco y no me pide esas cosas. Leo, te mando un abrazo enorme, nos vemos esta noche, si Dios quiere, ojalá que nos regalen una linda serie, arranca hoy, 9 de la noche, en el Estadio Ciudad, Quimsa y San Martín de Corrientes, buscando campeón de la Conferencia Norte. Nos alegramos mucho de que el equipo esté bien y bueno, lo mejor para la serie. Bueno, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo esta noche. Ahí está, Leo Mainoldi, el jugador de Quimsa de Santiago del Estero. Bueno, contándonos un poquito cuáles son las expectativas.